Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien, por aquí nosotros bien. ¿Ustedes cómo están, no? Con esto muy que... preocupados, muy, muy, muy preocupados. Claro. ¿No? Porque siguen llegando los números. Bueno, altísimo el número que tenemos de contagios en Córdoba y los trabajadores de la salud no escapan a esa situación. Tenemos más de 30 compañeros que están dando positivo en el hospital de niños, 16 en el IPAT. 16 en el IPAT que significa el 20% del total de los trabajadores que hay allí. Hasta ayer en Leo Natal estaban llegando los resultados y estaban con 20 compañeros positivos, el Neuro con 10, y así los distintos hospitales de la provincia, ¿no? Nos preocupa muchísimo porque esta cepa es mucho, la Omicron es mucho más rápida para invadir, para contagiar. Y si nuestros compañeros se empiezan a enfermar así, se empiezan a contagiar, ¿quién va a atender a los pacientes, no? Nosotros de por sí en los hospitales siempre estamos con poco personal, hemos perdido personal, se han dado de baja a muchos contratos que habían sido tomados en el 2020, hay compañeros que se han jubilado, ustedes saben que hay muchos compañeros que han fallecido durante esta pandemia y también hay compañeros que han renunciado. Y esos cargos no sean cubiertos. Más estos compañeros que están en aislamiento y que después serán otros que irán a aislamiento, se va a hacer muy difícil obtener la atención de las guardias y de los pacientes que tenemos internados, porque adentro de los hospitales no tan solo hay pacientes con COVID, sino con todas las múltiples patologías que padecen los cordobeses, ¿no? Claro. Así que, bueno, estamos en una situación difícil. Nosotros pedíamos que se nombre más personal. Estamos pidiendo el gobierno de la provincia de Córdoba y que volvamos a las guardias de espejo. La guardia de espejo es dividir en dos burbujas al staff, a todos los staff de todos los hospitales, y de modo que esas burbujas no se cruzan entre sí. Prestan servicio una burbuja, así después de un par de días prestan servicio la otra burbuja, sin tener contacto entre sí, de modo que se limitan los contagios cruzados. Y bueno, estamos esperando respuestas de parte del gobierno de la provincia, que hasta ahora, porque entendemos que esté muy ocupado en todo, pero era previsible este panorama, pero lo que se viene sería peor si no se hace algo al respecto. Claro. En tu caso vos trabajás en el hospital de niños, ¿es así? Sí, yo trabajo en el hospital. Sin aire acondicionado estamos encima. Claro. Trabajar con los elementos de protección personal sin aire acondicionado, sinceramente, es lo más infrahumano que pueda llegar a haber. No se imagina el calor, el colapso, los compañeros al borde del desmayo, porque es muy sofocante, es realmente muy muy peligroso en todos los sentidos, pero todavía no se pueden arreglar esos aires. Las empresas también de aire acondicionado, nos preguntamos ayer, están colapsadas, hay muchos de ellos con muchas personas que están aisladas, y otros que, bueno, hay gente, hoy bien, obviamente otras empresas que no quieren acercarse a los hospitales. Claro, claro, claro. Y la situación en cuanto a la cantidad de porque poco se habla, ¿no?, de niños y niñas enfermos de COVID, la verdad que es una población, sí, de la cual no se tiene demasiados datos, pero veíamos también de que hay una cantidad importante de chicos, de chicas también con este problema, ¿no? Todo el año ha sido una constante que den casos positivos de COVID y muchos de ellos han requerido la atención domiciliaria. Ha habido días, semanas, en las que la sala de COVID del hospital de niños se cerró, o sea, no había niños internados. Nosotros habíamos notado que en lo que fines de octubre, hace noviembre, la cantidad de hisopados que iban dando positivos en niños iba aumentando. Entonces la sala se vuelve a reabrir con dos o tres pacientes. En la última semana se tuvo que ampliar un poco más la sala porque empieza a variar dos, tres, cuatro niños, y ahora lo que se hizo a partir del lunes es abrir nuevamente la sala de contacto estrecho. Aparte de tener la sala de COVID, que son los niños que están ya confirmados que son COVID positivos, tener la sala de contacto estrecho, que el niño que tiene un síntoma que es compatible con COVID, que todavía el hisopado le dio negativo, pero que sus padres ya son positivos, o que sus padres están bajo sospecha también de serlo. Entonces tienen una sala hay una sala especial donde se los trata como si fueran COVID positivos y después se los va a pasar a otra sala. Así que tenemos dos salas en funcionamiento con pacientes para tratar este tipo de patología. No te digo que está al 100%, pero sí es una sala que están muy activas y que reciben, que están recibiendo pacientes mucho más de lo que se hacía un mes atrás. Claro. Así que sí, lamentablemente los niños también. Claro. Se van a contagiar y van a tener, muchos de ellos van a requerir atención hospitalaria. Claro. Lo que está saturado, no sé si colapsado, pero sí saturado, son los lugares de testeos, ¿no? Con una cantidad impresionante de gente. No hay persona que no te diga que hacen 4, 5, 6 horas de colas, a pesar de que casi todos los días sí. Se suman lugares distintos de testeos, ¿no? ¿Qué información tenés acerca de los trabajadores de los espacios de testeo, ¿no? La gente que allí trabaja, que trabaja también un montón de horas por día, hasta ante este desborde, ante esta demanda también de la gente de hacerse los testeos, ¿no? Bueno, los compañeros que están en los sectores de testeo son trabajadores súper precarizados, ¿no? Son trabajadores que están con ellos le dicen voluntario. Voluntario no es aquel que tiene un régimen de horario que entrar con francos y con todo, o sea, es un trabajador precarizado y están cobrando aproximadamente, les están pagando aproximadamente 25 mil pesos. Son muy pocos porque se habían dado de baja muchos de esos compañeros. Hoy obviamente se tienen que retomar y las colas son larguísimas y se tienen que abrir más centros de testeos. Nosotros tenemos, por ejemplo, para nosotros los pilonillos nos pusieron un centro de testeo especial para nosotros que somos muchos y que los vamos a tener que testear cada vez que vamos a entrar al hospital y 3 días después en la casita de McDonald's. Uh-huh. Pero sí, lamentablemente los testeos necesitamos más gente, más centros de testeo y bueno. Y de nuevo tomar conciencia social de que hay que cuidarse, que no pasó esta pandemia. Porque claro. Todo se largó como si fuera vida. Me parece uno de los focos importantes fueron las fiestas de egresados. Uh-huh. Los primeros contagios siempre tuvieron un contacto con las fiestas de egresados. Entonces, cuidarnos, vacunarnos, porque a los vacunados les va a agarrar, los síntomas van a ser mucho más leves y no van a requerir atención, y los no vacunados van a estar más tiempo aislados y con más posibilidades de ir a necesitar requerir atención hospitalaria. La vacuna es la salida y la conciencia social en el sentido de que tenemos que cuidarnos, no podemos, todavía no se puede hacer una vida normal, y al paso que vamos nos va a llevar mucho más tiempo porque nos desbanda, Córdoba se desbanda muy fácilmente. Claro. Lo que tiene que ver con esta información, este comunicado que han hecho público, que estamos leyendo nosotros y por esto este llamado y esta nota que estamos hablando con vos, ¿la han hecho circular a las autoridades? ¿Han tenido respuesta? Sí. Ingresó al Ministerio de Salud y las respuestas todavía no llegan. Incluso, algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros los trabajadores de la salud siempre somos los esenciales a la hora de poner que las papas queman. Ahora venían nuestras licencias otra vez se van a ver con la posibilidad de ser recortadas. ¿Sí? Muchos de nosotros llevamos acumulados 60 días hábiles que nos deben, porque hace 10 años que estamos saliendo con un par de días de licencia con esto de la pandemia. Y también nuestros sueldos a la hora, somos esenciales para estar en la primera línea, pero a la hora de percibir los sueldos somos el último región del tarro en la administración pública. Claro. Bueno, otro gran tema que se viene son las vacaciones, ¿no? Sí. Eso es lo que está en riesgo. De no me dieron una solución, están mucho en riesgo las licencias nuestras. Que las licencias nuestras son programadas y son generalmente no salimos todos juntos de licencia. Salimos... Claro. Un par sale la primera 15 de enero, otro par, o sea, se organiza todo para que el hospital siempre quede cubierto, pero este desbande nadie lo tenía previsto. Claro. ¿Qué perspectiva, recordamos el año pasado, tener diálogo con vos, con ustedes, cuando se venía esta época de verano, con números muchos, bastante menores que los de ahora, y ustedes también ponían énfasis de lo que podía pasar en los lugares turísticos, ¿no? Sí. Y el año pasado nosotros trabajamos hasta marzo en Guardia Espejo, y nos limitó mucho el contagio. No, el año pasado no tuvimos tanto contagio intrahospitalario como tenemos ahora, claro, trabajando en Guardia Espejo. Y nosotros nos acordábamos de las fiestas que hacían los chicos en los ríos, y nosotros hablábamos del elevado número de casos que iba a haber, porque acuérdense que el año pasado, recién en enero, en fines de diciembre, se comenzó con la vacunación. Claro, claro, claro. Entonces, y las terapias estaban totalmente colapsadas, pero ahora es que, pero por lo menos vos en las ciudades, la gente se cuidaba un poco más. Ahora no, vos viste que es... vos vas al parque a cualquier hora, está lleno, la gente no usa barbijo, hacen ruedas de mate. Vos vas a, bueno, la fiesta de egresado fue como hace 5 años atrás. Claro. Abrazos, besos entre todos, amontonado. Hubo salones. El Montserrat hizo la fiesta en un solo salón, las 7 divisiones. Tremendo, realmente. ¿Me entendés? Entonces, claro. O sea, hubo también una falta de... todos quisieron recaudar lo que no recaudaron en 5 años, claro, en 2 años, claro. Y bueno, acá es la consecuencia. Sin duda. Bueno, Estela, muchísimas gracias por este contacto con la radio. Gracias a vos. Gran saludo para vos, para toda la gente del equipo de UTS. Y, dale, y bueno, a pesar del panorama complicado, te deseamos un muy feliz final del año y que el próximo sea, pero muchísimo mejor. Gracias. Para todos. Dale, igualmente para cada uno de ustedes. Muchas chao, gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.